la mujer se ha perdido. Conocer el lirio y el polvo, se ha perdido esa bella locura. Su bebé cintura debajo de mí. Un, dos, tres. Bueno, esta es la historia de que me contó mi mamá hace un montón de años atrás, pues, no me acuerdo bien. Y se trata de una mujer que, o sea, se fueron ella y el marido, la señora estaba indispuesta. Y el marido de ella se fue a pescar. Se había ido a pescar y se fue con ella. Y la señora de él le hizo subir en un árbol que era re alto y le hacía que baje los pichoncitos y que se los tire, después lo iban a cocinar. Pero cuando el hombre agarraba y los tiraba y el hombre se daba cuenta que no lo estaba guardando, se lo estaba comiendo ella. Y cuando ella agarró y vio que el marido, que la señora se lo estaba comiendo, entonces agarró y hizo escapar un pichoncito, ¿viste? Y la señora agarró y salió corriendo atrás del pichoncito para poder comérselo. Y el hombre ahí aprovechó y se bajó del árbol rápido y se fue corriendo a buscarle a los hijos y a avisarle a los otros que la señora estaba comiendo a un pichón vivo y que las uñas se le estaban creciendo y que no era normal eso. Y entonces agarraron y se fueron, trató de avisarle a todos y se fueron y todos los ancianos agarraron y cortaron ese palo borracho y hicieron como un hueco así. Y se metieron todos los chicos, las madres, los ancianos, y llevaron machete, hacha. Y cuando ellos estaban esperando a ver si aparecía la señora, ellos escuchaban que hacían aum, como diciéndose, los voy a comer, los voy a comer a todos. Y cuando escuchaban ellos, veían que la señora quería tratar de alcanzarlo, de subir a donde estaba el árbol, y no podía porque por las uñas que tenía eran muy largas y no los podía enganchar. Y cuando trataba de saltar más y más alto, pudo la señora engancharse así, justo en los árboles. Y bueno, y los ancianos agarraron el machete y lo cortaron la uña. Y cuando le cortaron las uñas, agarró a la señora y cayó. Y cuando cayó, no se querían bajar del árbol porque por ahí se levantaba y no pasaba nada. Y entonces agarraron y le prendieron fuego hasta que muera. Pero la señora ya estaba muerta porque la fuerza que tenía la tenían las uñas. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Hombre necios que acusáis a la mujer sin razón. Dios hizo primero al hombre y después a la mujer. Porque solo el pobrecito no sabía pan de correr. Porque solo el pobrecito no sabía pan de correr.